La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. En dos palabras, ¿quién soy? No sé. Me interesa más lo que hago. Estoy dando talleres de estimulación cognitiva. Soy artista, trabajo con la sanación y en este caso estoy poniendo la energía en estos talleres de estimulación cognitiva y dando talleres, dando charlas en donde intento difundir todo esto que tiene que ver con el proceso de envejecimiento, que es un nuevo paradigma que nos convoca fuertemente. Bien, ¿por qué es un nuevo paradigma? Porque en principio ahora el promedio de vida son 100, 105 años. Así que tenemos que crecer y envejecer de la mejor manera. Y uno de los temas en relación a eso tiene que ver con que hay que empezar hoy, como dice la charla. El futuro es hoy. Porque el proceso de envejecimiento en general todavía nos sigue como sorprendiendo. Y un día nos damos cuenta que se nos cayó la piel, que tenemos manchas, que ya estamos en otro estado y que podemos estar muy bien, pero que estamos envejeciendo. Y en realidad empezamos a envejecer cuando nacemos, pero toda nuestra cultura todavía no tiene esto puesto en práctica. Entonces, como se está envejeciendo, el envejecimiento es cada vez más longevo, es decir, largo. Entonces, por ejemplo, yo tuve una tía que me di cuenta que he tenido oportunidad de acompañar a varias personas a dejar este plano, y ella fue una, Rosina, que vivió hasta los 104 años y hasta los 100 años sola. Que después, cuando yo empecé a estudiar todo esto en gerontología, hasta reconocí errores de cómo la había tratado, porque cuando llegó a los 100 años dijimos, pero ¿cómo no se muere? Pero no porque no la quisiéramos, sino porque era como, ¿cómo no se muere y vive sola? Y un buen día se descompensó y a partir de ahí ingresó en una residencia y vivió 4 años más. Y he tenido atención, que trabajo también en la atención a las familias, para asesorar en estos procesos de transformación. Por ejemplo, una mujer de 85 años, 84 años, que me consultaba por su mamá de 100. Y porque su mamá de 100 la tuvo a los 17. Claro. Y esto existe, hay muchos así. Es decir, estamos viviendo un nuevo paradigma, en el cual se supone que en el 2030 va a haber más gente mayor de 60, 70 años que jóvenes. Y a veces lo pienso, yo como soy actriz también, lo veo mucho en imágenes. Entonces me imagino a una población caminando lentamente y los jóvenes teniendo que caminar más despacio, porque si somos muchos los que ocupamos la calle. Y ahora todo el mundo va muy apurado, ¿no? Pero por algo estará pasando esto, capaz también, para ir ¿qué cambiando. ¿Qué factores crees que inciden en que se alarga, digamos, la gente vive más tiempo? Bueno, obviamente que la ciencia nos ayuda en primera instancia muchísimo, porque lo que antes la gente se moría por una infección, ahora obviamente está el antibiótico, están los grandes estudios de tomografía computada, resonancia magnética, son fascinantes de ver todo lo que pasa dentro nuestro, somos sistemas holográficos. Yo cada vez me fascino más de cómo funcionamos, ¿no? Y eso es lo que trato de transmitir también en las charlas y en los talleres. Entender que el cerebro es mucho más que el cerebro de la cabeza. Que ahora se está hablando mucho de que tenemos dos cerebros más, el del corazón y el del estómago, ¿no? Así que, bueno, la ciencia es uno. El desarrollo también social, ¿no? La posibilidad de socializar, la posibilidad de tener una vida más activa, que es muy interesante también, ¿no? Aunque no hay que quedarse con esa visión de vida activa, porque cada vejez es única. Entonces, si uno lo pone desde ese lugar, ¿no? Vejez activa, funcional. No me gustan tanto esos nombres, prefiero lo saludable, para que cada uno elija de qué manera su calidad de vida es lo que realmente quiere tener en determinado momento, ¿no? Tiene que ver cómo llegamos a la vejez, cómo vivimos la vida, digamos, en cuanto a lo que desarrollamos, a las frustraciones, a los deseos, a todo eso. Absolutamente. Uh-huh. Una de las frases o palabras interesantes es hablar curso de la vida, ¿eh? El curso de la vida. Entonces, ni siquiera son las etapas, es como un río. Nuestra vida es ese curso de la vida, ese río que vamos construyendo. Y en esa construcción generalmente hay diferentes finales. Bien. Esta charla va a ser específicamente para adultos mayores, para la familia, para cualquiera de nosotros, para que vayamos pensando también en digamos, en esto que vos decís, que empezamos a envejecer desde... Sí, ojalá sea intergeneracional, desde niños también pueden venir, porque además la voy a tratar de hacer bastante activa, les llevo algunos juegos para hacer, algunas ideas, por ejemplo, algo voy a contar igual, sí, que se me ocurrió pensar en refranes, porque vieron que, por ejemplo, te dicen, qué bien se te ve, estás más joven, claro. Y uno dice, ah, entonces todavía no está bueno envejecer, porque sí, pero es hermoso igual cuando me dicen cada cual eso, es el juez de su propio destino. Está bien, ¿no? Bien. Sí, tal cual. Ahí tendríamos otra vez otro refrán. Otro refrán que bueno, podés yo los aportar. Empecé a buscar en Google y ustedes no saben los refranes que llevo para repartir con la gente, porque ahí te das cuenta de cómo en el inconsciente colectivo tenemos un paradigma antiguo grabado. Por ejemplo, uno de los refranes, que no lo puedo decir exactamente, pero dice algo así como, viejo que se engancha, vamos a hablar bien natural, viejo que se engancha con muchacha joven, muerte, o no sé, viste, o una cosa, que vos decís, pobre los hombres mayores que se engancharon con claro, una pibajera, claro, porque ya le, viste, un prejuicio enorme, claro, también, ¿no? Y sí, ni te cuento mujer mayor con hombre joven. Ah, eso sí, claro. Eso estamos todavía, nos falta mucho para que nos den permiso. Claro, eso es un tema que por ahí a mí me parece interesante, el tema de los prejuicios que tiene el adulto mayor también, ¿no? Exactamente. Sobre ellos mismos. Exactamente. Sobre lo que pueden hacer, o cargando historias viejas, de yo no me animo a hacer tal cosa tal porque tal mi mamá me dijo en ese momento que tal cosa, o no solo dicho, sino mandatos y cosas, totalmente, ¿no? La idea por ahí es trabajar desarticulando esos mandatos. Por eso digo que es un trabajo de todos y todas y todes muy grande, porque hay estructuras que están muy, muy instaladas, ¿viste? Muy cristalizadas. Entonces, bueno, vamos a ver de a poquito hablando y viendo que en realidad se puede disfrutar la vida mucho más tiempo en principio, ¿no? Pero que cada uno tiene que poder animarse a correr el riesgo, porque transformarse es correr riesgos. Claro. Estaba pensando que últimamente se puso de moda, digamos, ¿no? Estos talleres del olvido, del recuerdo, o sea, hay como una mirada puesta en eso. Esta charla que vos tenés tiene que ver con eso, porque también hace muchos trabajos cognitivos y demás, o tiene que ver con otra, con una cuestión, o tiene que ver con todo, con una postura frente a la vida. No, lo cognitivo va a aparecer en la charla porque es fundamental, pero es biopsicosocial espiritual. Bien. Que es la línea que yo trabajo en todas las áreas, ¿no? Porque lo biológico existe, es importantísimo. Por eso digo, cada vez más cuando vos ves que hay un neurotransmisor que se llama oxitocina, que está en este momento en nosotros, como yo digo, me lo imagino bailando ahí adentro, claro, ¿viste? Porque dice, qué lindo momento, Gabriela se concretó la charla, me estoy conociendo a un músico, estoy hablando, bla, bla. Entonces estamos felices, pero está pasando eso adentro, y eso me está favoreciendo para que yo pueda seguir teniendo redes neuronales y pueda seguir generando, creando, es hermoso. Es maravilloso, esa es la palabra, una maravilla. Pero no solemos prestar atención. En este momento nuestros órganos están funcionando. Y uno vive un poco como desconectado de eso, claro, ¿no? Entonces, un poco la idea, bueno, en los talleres que doy, yo lo llamo, mi taller lo llamo de la memoria, el recuerdo y el olvido. Porque son tres aspectos interesantísimos. Mucha gente entra como a sentir mucho temor frente a algunos olvidos, que después cuando vienen en el taller o en trabajos individuales, le encontramos las causas. Por ejemplo, los olvidos tienen causas. Si vos no podés dormir y tenés insomnio muchos días, seguramente no puedas tener la misma memoria que tenés en otro momento. Si vos estás viviendo un momento de mucho estrés, de mucha angustia, de ansiedad, no, tampoco. Todo eso te influye y te modifica tu memoria, lo cual no quiere decir que vas a tener Alzheimer. Claro, eso aparece siempre. Eso aparece siempre, sí. Como el pánico, ¿viste? Sí, sabes que yo tengo una amiga que tiene 50 y pico, 55, y la vez pasada me decía, fui al neurólogo porque estoy re preocupada. Bueno, tiene dos trabajos, tiene los hijos. Entonces yo digo, yo también voy al lavadero y digo, ¿A qué vine? Y resulta que no era el lavadero, era la cocina a buscar no sé qué cosa, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos, cuando no solo el estrés, sino que estamos con mucha, o esto que me pasó a mí, claro. Que lo cité a los dos al mismo tiempo. Claro. ¿No? Tenés que ir a hacerte ver. Sí. Pero por algo nos teníamos que conocer, quizás nos hubiésemos cruzado en el pasillo y bueno, es un... está bueno también que nos conozcamos y que sea, exacto. A mí me encantan estas, ¿no? Cosas. Sí, sí, tiene, sí, que sí. Ver mucho lo que ella planteaba con la música. Claro, yo te iba a decir eso, te iba a preguntar. Bueno, la música es una de las cosas que más nos ayuda, pero desde el comienzo del hombre. Sí. El hombre, la mujer y el ser humano, desde el comienzo, las artes en general, ¿no? La danza, la expresión, sí. El movimiento, la música han sido los grandes estímulos del desarrollo del ser humano. Sí, seguro. ¿Por qué no nos tocas algo? Bueno. A lo mejor, no sé, sería el momento. Tiene tiempo, o sea, vamos a un tema. Cuando termine el tema, vamos a la tanda y después volvemos. ¿Te parece? Okay. ¿Quieren que toque, cantemos algo? Dale. Bien. No sé si podrás un poquito, si tienes reverb ahí, un poquito para la voz, o si no, bien. Bien, bueno. Entonces. Presentanos el tema, Sebastián. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Tu corazón, compañero, música, ya compasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro. Mirándolo casi lloro, vos bien sabés, aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos orados, volá cantando a buscarla, y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrégale enamorado el corazón. Que una vez le ofrecí, no, esta puntualmente esta canción es una canción de Alfredo Zitarrosa. Ah, muy bueno. Es una canción bastante vieja en realidad, no es muy conocida. Uh-huh. Aparte de ser cantautor y hacer mis canciones, siempre tomo canciones que me gustan y las reversiono un poco también, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con la carga de esta letra, ¿no? Sí. Bien, vamos a ir a la tanda de las y media y cuando volvemos seguimos hablando con los dos. Bien el encuentro. Claro, sí. La creatividad la uso a full. Romy, ¿te parece? ¿Nos vamos a la tanda? La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. En junio llega el Mundial de Fútbol Femenino y las radios comunitarias seguimos a la selección. Desde Radio La Minga de Villa Yardino, Córdoba, transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Durante este Mundial Francia 2019, le acercamos en vivo cada encuentro de la Argentina. Una producción conjunta de las radios comunitarias de Farco. Para reflejar y vivir con pasión la máxima competencia del fútbol femenino. ¡Vamos! ¡Vamos las pibas! ¡Vamos las pibas! La previa del partido. La palabra de las protagonistas. Las curiosidades, la historia. El vibrante relato y todos los comentarios del partido. Seguilos y escuchalos por tu radio comunitaria o por la señal online de Farco. Sumate a alentar a la selección. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, las pibas! Espacio publicitario. Carnes El Abasto de Villa Yardino le ofrece estas ofertas. Paleta de cerdo entera por kilo, 98 pesos. Carré de cerdo por pieza, el kilo, 135 pesos. Chorizo criollo, 2 kilos, 190 pesos. El Abasto, Avenida San Martín, 431, Villa Yardino. Nos acompañó el Tata Florial Ruiz. Yo no vine para verte, nada más. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Para viajar cómodo y seguro, subite a las confortables unidades de Remises San Martín. viajes locales y al interior. Realizamos traslados al aeropuerto, excursiones y llevamos a tus niños al cole. Visítanos en Avenida San Martín 785, frente al Instituto Micono. Pedí tu auto al 491-666 o vía WhatsApp al 3548-500-099. Ya lo sabes, Remises San Martín. Remises San Martín. Estamos donde hay que estar. En Diagonal Belgrano 118, Electrocer, materiales eléctricos, industria, hogar, gremio y todo para la instalación domiciliaria. El teléfono 497-010. Electrocer, materiales eléctricos. Espacio publicitario. Las noticias, información, servicios, opinión, entrevistas, agenda, columnistas, música y más. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, Espacio en Construcción. Por La Minga, la 94.7. Espacio en Construcción, Espacio en Construcción, Espacio en Construcción. Este domingo, desde las 15:30, no te pierdas una nueva fecha de la Liga Departamental. En el Estadio Norberto Bertazzo, River Plate de La Falda recibe la visita de Martín Ferreira de Malagueño. Y vos lo vas a vivir con los relatos de Maximiliano Bresan. Los comentarios de César Dionisio. Bueno, buena ejecución de Manolo González, bien lo marcaste vos, la pelota termina ingresando de medio, ligeramente recortada. Y todo el equipo de Pase a la Red. No te olvides, este domingo, desde las 15:30 horas, la duodécima fecha de la Liga Departamental se vive por Radio La Minga, 94.7 del Dial. Taller gratuito para jóvenes entre 16 y 20 años. Radio, edición de sonido, producción audiovisual. Inicia el 14 de mayo, todos los martes de 15 a 17 horas, duración 3 meses, en La Nogalera, Avenida San Martín 357 de Villa Giardino. Consultas al 3548-611-145. Invitan y organizan la cooperativa Viaraba y la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Radio, edición de sonido, producción audiovisual. Taller gratuito para jóvenes. En el 94.7, Pinta la Minga. La voz de las organizaciones formales e informales, las instituciones, el vecino, para escuchar y ser escuchados. Comunidad abierta, por La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Estamos de vuelta, nos queda poquito porque ya son 16:17:42. Hoy no dije la fecha, o sea, no tuve oportunidad de confundirme. Pues yo les cuento que me suelo confundir siempre. Hoy es 6 de junio. ¡Ajá! Bien, lo tuve que pensar un rato. Bueno, estamos hablando de aquí fuera de micrófono, de la estimulación tanto en los adultos como en los niños. Contamos aquí de los niños. ¿Y cuándo ha empezado tu carrera, digamos? ¿Desde muy niño tocas la guitarra, cantás, tenés encuentro con la música? Sí. En realidad empecé 12, 13 años con la guitarra. Me compré mi primera guitarra trabajando. Y después, hace unos 20 años más o menos que estoy con la música. Yo nací en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Bueno, y allí estuve 10 años con la música. Y después me vine para acá, para las sierras, buscando un poco un cambio de aire La ciudad tiene eso también, que como igual siempre digo yo, es de buscar esa polaridad, ¿no? Ese equilibrio que tiene que haber también, ¿no? Porque tampoco uno puede estar mirando la luna todos los días, y la ciudad te da algo también que no tiene la sierra. Totalmente. Entonces esa polaridad con el tiempo de algún modo la empezás a entender, ¿no? Entonces de algún modo te ocurre que puedes estar en pleno 9 de julio y puedes estar en el Uritorco, por decirte, ¿no? Claro. Por dentro, espiritualmente hablo. Sí. Eso decía Castaneda, ¿no? No lo leíste a Castaneda. Sí, lo conozco, pero... Pero no. También mucha gente que vive en la ciudad se cree que nosotros acá en la sierra nos pasamos mirando la sierra. ¿Y cuánta actividad tenemos, uy, no? Sí, en general, todos los que hacemos cosas, vamos, venimos, hacemos, con mucho placer y con una alegría enorme de salir y ir a buscar, comprar... comprar el pan, pero ver la sierra, además, pero mucho el movimiento. Claro, estamos en movimiento. Lo que vamos a escuchar este sábado, ahora vamos a decir los horarios, todo, son repertorios tuyos, es como lo que recién quisiste de Cita Rosa, ¿qué autores convocás al escenario? Sí, no, puntualmente yo siempre presento mis canciones, pero a su vez no es que siempre hago todos temas míos, ¿viste? Me puedo ir a Joao Gilberto, me puedo hacer, como decíamos, una canción de Cita Rosa, un poco de jazz de Tony Bennett, o sea, no. Primero no tengo una frontera en la música, de hecho mis composiciones van de la milonga al candombe, del candombe al funk, al soul, a la milonga, pero puntualmente sí presento mis canciones, de hecho estoy en la preproducción de disco de estudio ahora también, ahí en Cosquín. Pero bueno, el vivo es otra cosa. Me gusta también hacer otro tipo de canciones aparte de mi repertorio. Bien, el hecho de que sea en el marco de una biblioteca y haya, va a haber lecturas, ¿condicionó tu repertorio de alguna manera o acomodó? No la palabra condicionar como mal, sino que bueno, te abrió a pensar otros temas o en la elección. ¿Tuvo influencia eso? Este concierto especial que va a ser entre libros. Sí, en realidad puntualmente la música que hago yo por ahí va para un lado más intelectual, entonces como que es un lugar que supongo que va a ser un lugar súper cómodo para tocar. Y sí, la música creo que a veces de acuerdo en el escenario que vas a tocar, para la gente que vas a tocar, uno va armando un repertorio más o menos de acuerdo al espacio donde se va a presentar, pero que haya música entre libros es algo increíble, ¿no? Poder estar tocando ahí una biblioteca, me parece que sobre todo en la época que estamos viviendo, me parece que combinarla a nivel cultural lo hablo, ¿no? A nivel cultural me parece que más que creería que también muchos estamos extremadamente sensibilizados con todo lo que está ocurriendo a nivel cultural, político, económico, todo lo que está pasando aquí en la Argentina. Y puntualmente acá en la sierra, que también que mencionábamos, uno a veces está extremadamente quieto, entonces de repente movilizar a la gente, que se entra y libre y gratuita en una biblioteca, en el marco de su aniversario, me parece que es un motivo más que suficiente como para que la gente vaya a disfrutar, porque estando ahí después uno se siente... Lo mismo que decía Lag, esa cuestión del espíritu, ¿no? Me parece que la literatura y la música estimulan y sanan, ¿no? Bien, ¿y vos vas a leer o van a leer algunos otros? Dijiste ahí que... Creía que Mabel, que es la presidenta... Ah, Mabel va a leer. Va a tener preparado ahí, creo que unos poemas y bueno, Sí, ellos lo hacen todos los aniversarios, se juntan los socios y la gente que concurre a la biblioteca. Pero esto abrió a otra gente que por ahí ni conoce la biblioteca, ya a ver música en vivo. Y también con toda esta cuestión, que también sea libre y gratuita, va a hacer que abra quizás el espacio a que nueva gente conozca la biblioteca. Y sobre todo que es va a ser culturalmente algo importante para lo que es Valle Hermoso. a nivel bien. Cultural. Claro, claro. Lo que te quería preguntar es lo siguiente. A grandes rasgos, lo que sabemos es que vos también te acercás a la biblioteca desde el banquito de la buena fe, porque nosotros tenemos aquí el banquito de la buena fe, que la las chicas generalmente siempre están en la radio con nosotros, y en Valle también funciona un banquito de la buena fe. ¿Cómo fue tu experiencia dentro del banquito como emprendedor? ¿Cuál fue tu proyecto que ibas a presentar? Sí, sí, ahí está Aldana, está Susana, que también aprovechamos a mandarle cariño, que son amigas, compañeras. Puntualmente está funcionando y muy bien, se está acercando gente. Bueno, de hecho nosotros hay muchos que estamos de Casa Grande, que es cerquita de Valle Hermoso. Y en principio comenzó más que todo como artesanías. Me acerqué porque también puntualmente creo que fue el año pasado cuando ya de algún modo todo lo que ocurría nos afectaba económicamente, estaba bastante difícil, pero bueno, también se hace difícil también cuando uno saca un crédito mantener el pago, ¿no? Que es todas las semanas. Pero la verdad que las chicas hacen un trabajo muy, muy de hormiga, como digo yo, ¿viste? Mucho compromiso de ayudar a la gente, y si la gente quizás no pueda pagar su cuota, de algún modo hacen una rifa. Es un laburo bien del campo nacional y popular que la verdad que lo hacen y muy bien. ¿Y cuál era tu proyecto? Mi proyecto al principio había sido, el primer crédito fue para trabajar en artesanía, bien. Aparte de la música. Y el recrédito que saco ahora es por la preproducción del disco, porque bueno, eso bien. Lleva un costo también. Así que bueno, vamos a ir redondeando porque ya nos tenemos que ir. Entonces vamos a decir que este sábado a las 20 es el 79 aniversario de la biblioteca José Mármol de Valle Hermoso, y ahí vamos a estar junto a las autoridades festejando este aniversario, y voy a dar un concierto ahí dentro de la biblioteca en el marco de su aniversario. Bien, gracias. Vamos a redondear entonces con esta información. Contanos bien los horarios, el día, y medianamente volvamos a refrescar a quién está dirigido y qué algunos ítems de lo que va a pasar el sábado. Primero agradecerte, porque hace muchos meses que hemos planteado esto y es muy, muy satisfactorio ver que se está concretando, ¿no? En principio, esta es una conversación que vamos a tener sobre el tema de envejecimiento saludable. El futuro es hoy, va a ser una charla interactiva. La vamos a hacer en este espacio que nos estás ofreciendo, que se llama La Nogalera. Creo que es un centro cultural, ¿verdad? Es la sala adjunta de la biblioteca que está aquí abriendo la ventana de nuestro estudio. Así, exactamente. Que ahí vamos a ir, aquí nomás en el pasillo, en Avenida San Martín 357, a las 17 horas. Exactamente. Este sábado, 8 de junio, nos vamos a encontrar ahí, y con todas las personas que quieran venir, de todas las edades, y vamos a jugar un poco, ¿no? También bien. A pasarlo sí, lindo. Que va a ser una hora o una hora y media, depende nomás. Entrada también libre y gratuita. Sí, pensemos, o sea, que no van a venir a charlar nada más, sino que va a haber actividades interactivas. Unos juegos, unas posibilidades de cuestionarnos algo. Bien, y lo que vos dijiste también, esto de que pueden venir niños, esta integración sí, entre todos. Totalmente, totalmente. Bien. Sí. Bueno, yo les agradezco a los dos que hayan estado, salió todo muy lindo. Entonces nos vamos a ir con un tema, anda preparando el tema, pero yo tengo que decir a qué me voy, que también me confundo, entonces tengo que pensarlo. Y Romy me ayuda. Ahora viene Daniel Selva, el Pelado, con De Este Lado del Río, y después a las 20 viene Guillermo Gribaudo con La Posibilidad de una Isla. Ah, bien, dije bien todo y no dije, menos mal que vos dijiste cuántos aniversarios cumplía la biblioteca, porque 79. El año pasado yo decía 178 y la chica que me hablaba, entonces, tres veces le dije eso hasta que, y nos reíamos, no veíamos más, y no podía decir 79 porque bueno, eso es parte de lo que uno le pasa en estos espacios. La creatividad acepta el error. Claro. Considera que no hay error. Por ahí uno está pensando en otra cosa. también no tiene que ver con Nicolás Vejez ni con la memoria. Y aparte nos divertimos nosotras de los errores también. Es importante. Acá nos reímos mucho porque si no, de esas cosas. Así que bueno, ¿con qué nos despedimos? Gracias a los dos. Y gracias a todos ustedes, bueno, al equipo y a los oyentes. Bueno, ahora sí voy a hacer una milonga, medio candombeada, es de mi autoría, que va a entrar en el disco que va a salir en noviembre, que se llama Plegarias del Viento, y es una canción dedicada al hombre en la destrucción de los árboles. Silencio entre los jacarandá, plegarias que transporta el viento, la milenaria luz del despertar viene alumbrando al pensamiento en la oscuridad, dando nuevamente brillo a los árboles que quedan refugiados en la resignación, perdonando a tu Dios. Del río nacerá un nuevo color, rejuveneciendo tus raíces, la calma de una constelación dará respiro a cicatrices en el corazón, dando nuevamente brillo a los árboles que quedan refugiados en la resignación, perdonando a tu Dios. Nada envejece, el río no ha muerto. Siempre florece un árbol en el desierto. El fruto, tu mente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva.